se pare pitara, e viene a dominare un gioco che io presentire che tu devi soffrire. Igual che soffro io, per questa situazione che nubla la ragione, sin permitir pensar en el clave con tu vida. El drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que enciende el corazón y que obliga a callar. Yo te amo. Ya sé lo que tú sientes, a mí tú no me mientes, tratando de venderme que a mí ya no me quieres. Se nota en tu mirada que estás enamorada, que mueres por volver a estar junto a mi lado. La historia que otro hombre te tiene ya en sus manos, aunque suena muy linda y te muestras en sus brazos. Tus ojos te delatan y ni loco me la creo, todo tiene solución, hazle caso al corazón y hace boom. Dos labios de rubio de rojo carmesí, para este murmurar mil cosas sin hablar. Y hoy que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Muestras a la prensa totalmente superada de una historia que tú dices la tienes olvidada. En cambio sé que lloras en tu cuarto sola, recordando la pasión que enciende nuestras almas. No todo está acabado, todo tiene solución. Deja libre el deseo, haz el caso al corazón, que no entiende de razón, y esto es más que una pasión. Amor, amor, tratando de decir, tú sabes que me amas. Tal vez será mejor que no puedo vivir sin mí. Me marche yo de aquí, corazón, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo tú sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Te amo, o sobre todas las cosas del mundo. Dos labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y hoy estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tú sabes que me amas. Tal vez será mejor vuelve a mí. Me marche yo de aquí, sabes que para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo.